La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos cómo vamos a seguir. Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos. Venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. Igual te comenté lo que me dijo. ¿Hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. Corte de ruta y asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la canción. Ah, esto es un espectáculo. Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos en la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día, buena... Mañana número 148 de Hasta que vuelvan los abrazos por el aire inicial de Radio La Retaguardia, pero también por el aire de Radio Sur y de Radio Presente. Saludo a mi compañero del día de hoy, el doctor Rodrigo Ferreiro. ¿Cómo va, Rodri? ¿Cómo va, Fer? Van a tener que ser los docentes un poco doctores también a partir de ahora, así que no es un regalo, digamos, que estoy haciendo el doctorante, me parece. No, es una descripción, me parece, una descripción de algo que está sucediendo o está por suceder. Exactamente. ¿Cómo va? Te estás haciendo una panzada, sí, en estos días con eliminatorias, con NBA, ¿no? Me imagino. Bueno, la NBA terminó, gracias por darme el pie, pero no sabes lo que ha despertado. No, mentira. La NBA terminó el domingo, sí. Salió un campeón Los Ángeles Lakers, uh-huh. Así que bueno, vamos a descansar un poco de NBA, aunque la vamos a extrañar. Y las eliminatorias no vi demasiado, vi el segundo tiempo de Argentina ayer, así que le traje suerte. Pero no vi otras cosas. Me enteré de los resultados, pero no. Bien, triunfo de Argentina 2-1 ante Bolivia en la altura de La Paz. Aquí. Sí, hacía un montón que no ganaba. Sí. Lo que da cuenta de lo difícil que es para Argentina jugar en Bolivia, ¿no? Uh-huh. 15 años creo que no ganaba. Y aquella historia inolvidable de la pelota no dobla, ¿no? Esa frase de Pasarela y goleadas Cruz, ¿no? Históricas en contra. También sí. Por la cuestión, no sé si habrán hecho, como ninguno, no sé si vos estás enterado, yo no sigo ya estas cosas, si habrán hecho algún tipo de preparación especial para llegar a la altura, que en general suele ser o llegar en el momento, digamos, llegar unas horas antes del partido para no terminar de que te pegue la altura, claro. O llegar con mucho tiempo de anticipación, cosa que aquí seguramente no pasó porque los jugadores vienen de Europa en su mayoría. No conozco a nadie. Yo hay muchos que, por ejemplo, el que hizo el gol, el segundo, Correa, yo pensé que era otro. ¿Quién Correa. ¿Quién es Correa? El que yo conozco. Yo dije, es el que juega en San Lorenzo. pero cuando vi que pateó y hizo el gol y le vi la cara, dije, no, es otro, no sé quién es. Alguien que nos diga, a gatas que conocimos, que conocí a Messi lo conozco, y a Facundo Martínez, lo tengo. Lautaro Martínez. Que me causa gracia que le dicen por el nombre. ¿No? Lautaro, no tiene apellido. Claro, no tiene apellido. Sí. Para los relatores no. Tiene solo el nombre. Es cierto. Es cierto que hay muchos nombres nuevos. Y una cosa, Fer, si nos ponemos a hacer la proyección hacia atrás, desde el año 70 y pico, Argentina ganó 2 veces. Desde el año 70 y pico hasta acá, ganó 2 veces en La Paz, nada más. O sea que. Más complejo aún, y eso explica tal vez un poco más los festejos del final del partido, que fueron como bastante efusivos, y un par de conocidos míos en WhatsApp decían, le ganamos a Bolivia, bueno, pará, o sea, porque le ganaste a Bolivia, pero hace no tanto te comiste 6 en ese mismo escenario, o sea que tampoco te vengas a ser el que sos el Bayern Múnich, claro. Así que bueno. Pero sí, fueron 2 fechas juntas y ahora no sé hasta cuándo no habrá partidos de selección, porque parece que se viene el fútbol también, bueno, abren los shopping, ya está, no pasa nada. ¿Cómo que se viene el fútbol también? ¿Quién te conoce? ¿Cómo se viene el fútbol? Y hay una, parece que a finales de octubre, a principios de noviembre, quieren empezar. ¿No fue fútbol esto? No, el fútbol local. Ah. Perdón, tenés razón, sí, el fútbol local. Ya hay amistosos, todas esas cosas. Vuelve el fútbol local, parece, mirá. Y sí. Vuelve todo, Fer, no te enteraste que no? Ya no, claro. No te más el virus. Claro. No sé qué haces con barbijo vos. Sí, la verdad, tenés razón, mirá, este acto. Bueno, tenemos un programa de radio acá, además de todo, ¿no? Exactamente. Y bastante cargadito hoy. Bastante cargadito hoy. En un rato vamos a estar charlando con Pablo Salinas. Pablo Salinas era, podríamos decir, a partir de ahora, columnista de uno de los programas de esta radio, Oral y Público, se incorporó este año oficialmente, en realidad ya era un columnista extraoficial de Oral y Público, lo fue durante todos estos años porque era uno de los abogados querellantes en las causas por crímenes de lesa humanidad de Mendoza, estuvo en todas las causas por crímenes de lesa humanidad que se tramitaron en los juzgados federales de la ciudad de Mendoza y en algunos de localidades de la provincia también, pero ahora ha sido designado juez federal, ¿sí? Después del concurso y toda esa cuestión que se hace para estar probado para el cargo, la posición del presidente de la nación, estimulando la designación como juez o propiciando la designación como juez, pero después esto tiene que ir a un acuerdo de la legislatura, finalmente del Senado, perdón, el acuerdo del Senado. Tuvo acuerdo del Senado, aunque un par de mendocinos, entre ellos el senador Cobos, se abstuvieron de votar a Salinas como juez. O sea, no votaron en contra de su designación, pero tampoco votaron a favor. Bueno, es juez y queremos charlar cómo se piensa como juez, si esto es una cosa que se soñó desde chiquito, no sé. Sí, nunca es charlamos. Raro, ¿no? Es como un mundo desconocido para el común de la gente. Exacto. Dentro del cual nos incluimos a nosotros, ¿no? Exacto. Charlar con naturalidad con un juez que no sea de una causa puntual no es algo habitual, no es algo que nosotros tampoco tengamos como una normalidad, y queremos aprovechar esa confianza que tenemos con Salinas, generada por todos estos años de laburo, para charlar con él. Y bueno, ya que tenemos un amigo juez. A mí me tocó una vez, Fer, te lo digo brevemente, hablar con Casanelo. Sí. Y nos contaba un poco que él no provenía de la familia judicial, o sea, él venía medio de afuera, cual Nacional Buenos Aires, digamos, tampoco era un outsider total, pero no venía de familia judicial, y nos contaba lo que le costó hacerse camino en ese mundillo de del Poder Judicial, me resisto a llamarlo la justicia, y interesante, así que seguramente va a ser una charla muy interesante con Pablo Salinas. Uh-huh. Bueno, y después, bueno, en algún momento de la mañana nos vamos a meter también en lo que tiene que ver con retomar la situación judicial alrededor de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, porque, bueno, después de el hecho de la autopsia y los titulares de accidente, las opiniones sobre ¿fue accidente o fue asesinato?, los medios tradicionales como que dejaron el caso. Esto es un modus operandi, digamos. Ya no es noticia, ya apareció el cuerpo, ya se identificó el cuerpo. Será noticia cuando haya alguna novedad fuerte. Nosotros y nosotras queremos seguir alrededor de la causa, cerquita de la causa, así que a lo largo de la mañana vamos a tener alguna novedad, alguna entrevista o alguna información que nos dé cuenta de eso. Y por supuesto, como todos los miércoles, tenemos columna de conflictos sindicales con nuestro compañero Luis Angió. Eso será en un ratito. Tenemos consigna también. Tenemos consigna. Tenemos consigna. Como sí, todas sí, las sí, mañanas. Sí, sí. La consigna de hoy al 11 31 81 31 26. 11 31 81 31 26. Nos escriben respondiendo a la consigna, o dando alguna opinión, o lo que quieran, o simplemente quiero participar del sorteo del viernes, y el viernes, entre los llamados de toda la semana, sorteamos algún libro para que te lleves, para que vengas a buscar aquí. No te lo vamos a llevar nosotros, vas a tener que venir a buscarlo. O te lo mandaremos por correo si estás en otra provincia. La consigna de hoy es: ¿qué feriado agregarías al calendario? Esta era para el lunes, la consigna esta. ¿Qué feriado le agregarías al calendario? Yo modificaría uno. ¿Modificarías? Sí. A ver. Uno de hace rato. No estoy seguro cuándo lo pondría. El día del maestro yo lo cambiaría. Lo desarmientarías, digamos. Claro, sí. A ver, respeto algunas cuestiones de Sarmiento. Tampoco digo voy a condenarlo totalmente. Uh-huh. Ha hecho cosas valiosas, pero creo que se podría buscarle otra vuelta, y tal vez algo más colectivo, ¿no? En lugar de una figura. Eso a varios feriados, no solamente al de Sarmiento, pero se podría buscarle una vuelta más colectiva de un hecho más, más interesante, tal vez un triunfo de la docencia, habría que pensar cuál. Uh-huh. Pero así en frío, rápidamente, al escuchar la consigna, me sale eso. Después, tal vez a lo largo del programa, me aparezca cuál agregaría. Yo, ¿no?, inventaría, yo inventaría, pero no vinculado a una fecha. Inventaría el día del feriado, digamos. Porque interesante. Los feriados, la verdad, nos hacen muy felices. Sí, y claramente. No creo que no los festejamos merecidamente. Creo que un día debería dedicarse a festejar a los feriados, digamos, ¿no? Sí, imagínate la reacción de aquellos que dicen que hay que trabajar todo el tiempo, ¿no? Para ser, es como es. Bueno, sí, claro. Sí. Y obviamente están, sí, no quieren conmemorar, y lo van a conmemorar comiendo choripán. No quieren empezar, trabajar, sí, exactamente, claro. Y todas esas cosas que están siempre a mano. Bueno, 11 31 81 31 26, si tenés ganas, nos respondés a la consigna: ¿qué feriado le agregarías al calendario? Ya nos están llegando algunos mensajes, estoy viendo y me río de algunos mensajes. Musicalmente, hoy la mañana quedó en manos de Pedrito Tato, que en este momento está con su bicicleta recorriendo la ciudad, repartiendo pedidos de sazón, de estas hamburguesas veganas caseras que hace nuestro otro productor, Julián Bouvier, junto a Flor, a su compañera. Y está con los auriculares y está escuchando, y va a escuchar la música que él mismo programó. Claro. Programa es así, es así. Pedrito, un auricular, por favor, ponete. El otro, sacátelo. Ponete un auricular y con el otro tratá de prestar atención a los ruidos del tránsito. Está muy mal eso, sí, de andar en moto o en En transporte, en bicicleta. De dos ruedas. Sí. Porque claro, es complicado. Bueno, yo lo he hecho y asumo que cometí un error. Y en auto escuchando la música fuerte con los vidrios altos también, ¿no? Como que perdés la percepción de la afuera. Pero bueno, estas son cosas que nosotros cuando nos ponemos viejos empezamos a ver qué hacíamos cuando éramos jóvenes, que le pedimos después a los que nos volvemos viejos, le pedimos después a los jóvenes sistemáticamente. Con el Walkman, ¿no? Lo hacíamos con el Walkman encima. Un armatoste un poco más sofisticado, más grandote. Sí, totalmente. Bueno, esto eligió para arrancar. Me gusta. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. El hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantones. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias. Tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Me pasa algo con la chacarera, tengo la cabeza muy rockera. Entonces lo que me pasa con la chacarera es que cuando tiene que venir el solo de guitarra se termina la canción. Pachamama, lumbre que enciende nuestra esperanza. Y tenés que poner otra porque son cortas. Son cortitas, es verdad. Sí. Roxana Carabajal, nos metemos a escuchar audios de funcionarios y funcionarias que ayer tuvieron muchas cosas para decir después del día de la marcha, entre otras. Y empezamos escuchando justamente al jefe de gabinete, a Santiago Cafiero, que se refirió ayer a la gente que fue a las marchas diferentes que se realizaron el lunes. Estos argentinos y argentinas que se manifestaron ayer no son la gente, no son todos, no son el pueblo, no son la Argentina. La Argentina es mucho más grande, mucho más diversa. La Argentina entiende que hay una pandemia. Bueno, esas totalidades, ¿no? Sí, es. Yo creo que, yo no sé en definitiva qué quiso decir Cafiero. Me parecieron desafortunadas igual sus declaraciones, sobre todo porque cuando uno declara tan ambiguamente pueden ser tomados de cualquier modo. Uh-huh. Porque uno puede decir, si se ponen en abogado de él y defensor, que bueno, en realidad lo que estaba diciendo es que no son el todo. O sea, no son el todo esa gente que salió, que se autodenomina todo. Pero también, si se lo recorta un poco, se lo puede criticar diciendo, están diciendo que no son parte del pueblo. ¿Cómo? Uh-huh. En realidad sí. Claro. Entonces digo, hay que ser más cuidadoso, me parece, en este momento. No creo que a Alberto Fernández le hayan caído muy bien las declaraciones de Cafiero, como un problema más ahora. Uh-huh. Santiago, ¿qué estás haciendo? Pero bueno, qué sé yo. No es el único que tuvo exabruptos en estos días, así que no me parecieron acertadas las declaraciones, pero bueno, ¿qué va a ser? Hay una suerte de táctica del gobierno nacional de salir a hablar de el odio, ¿no? Como que el odio está del otro lado de la grieta, como que hay un odio al gobierno que se está expresando en las calles. Y habló Gustavo Vélez, zapatitos blancos, le decía a Néstor Kirchner cuando lo echó ¿te acordás? Que lo echó de su primer gobierno. Sí. Y le puso, lo llamaba burlándose de él, zapatitos blancos. Como que no había querido entrar en la rosca, ¿no? Y en la tramoya. Vélez ahora es el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación y habló del odio. No hay opción estratégica ninguna en un país fragmentado y no solo con grietas, sino con fracturas del odio. Es imposible consolidar una prudencia y una sabiduría estratégica de la Argentina para vincularse con el mundo exterior si no somos capaces de desarrollar una prudencia y una sabiduría estratégica entre nosotros como hermanos y como hermanas. Por eso es tan importante evitar dos polos: la politización de la justicia y la judicialización de la política. En un momento tuvo fragmento de Claudia María Domínguez, me pareció como escuchar. Después, cuando habló de la judicialización, ahí ya Claudia María Domínguez no llega a ese nivel de análisis. No. Igual la politización de la justicia, Gustavo, no nos tomes el pelo, dale. Uh-huh. Esto es algo que hace 100 años sucede. Pero bueno, qué sé yo. Otra vez, ¿no? Aparece la famosa grieta con un discurso medio más entreverado, pero otra vez. Ya se acabó el AMBA, se acabó el tridente sanitario y entramos a visualizar el año que viene electoral. Empezamos a distanciarnos, empezamos a mostrar, a criticar al otro, empezamos a buscar el quien tiene más poder, empieza a buscar su enemigo. Entonces al gobierno le viene muy bien que aparezca Mauricio Macri. Por ahora le viene muy bien que aparezca Mauricio Macri, si la figura de Mauricio Macri crece, porque el gobierno la impulsa como el opositor predilecto, tampoco le convendrá, como le sucedió al macrismo con Cristina o a Cristina con Macri antes. Bueno, tienen pocas ideas los estrategas políticos en la Argentina y recurren siempre a las mismas cosas. Te propongo que nos pasemos al segmento de educación para escuchar a Agustina Vila, que es la directora general de Cultura y Educación en la provincia de Buenos Aires, hablando de la cuestión de la presencialidad. Donde el riesgo es bajo, puede comenzar a transitar un proceso de regreso a la presencialidad, que primero, en una primera etapa, contempla a un conjunto reducido de estudiantes, uh-huh, y con una frecuencia también reducida. En los distritos de riesgo medio, donde está incluido muchos distritos del conurbano bonaerense, incluso la ciudad autónoma de Buenos Aires, no hay un regreso a la presencialidad en la escuela. Lo que queda habilitado es un conjunto de actividades socioeducativas que deben ser al aire libre, que deben reunir un grupo no mayor a 10 chicos, que no tienen una frecuencia permanente. Bueno, eso es presencialidad de la escuela, Vila. Digamos que vayan 10 pibes a, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, la semana que viene anuncian 29, 30 grados, o sea, quiero verlos, ¿no? En pobres pibes y pibas. Uh-huh. Ahí, la semana que viene empieza séptimo grado, también en CABA. Yo lo veo complicado, la verdad. No es obligatorio. Entiendo que hay lugares, Fer, de la provincia de Buenos Aires que, es cierto, tal vez tienen muy pocos casos. La provincia es gigantesca, entonces sí. No es lo mismo, no sé, San Justo que Chascomús, claro, ¿no? Digamos, claro, claro. Y incluso mucho más allá. Uh-huh. Entonces, bueno, tal vez si los casos son bajos en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, pueden volver. A mi juicio, la ciudad de Buenos Aires no está en condiciones. Y también creo que están dibujando un poco los números para intentar que esto quede mucho más avalado socialmente, ¿no? Uh-huh. Digo, sí, van a abrir los shopping mañana. Justo en la previa del Día de la Madre. Puede llegar a ser es una muy mala decisión, puede llegar a ser dramática, ¿no? Esperemos que bueno, la ciudadanía, ya que no, por parte del Estado porteño no hay responsabilidad, bueno, que la ciudadanía se autocuide. Sí. Sí. Y no suceda. Es difícil, ¿no? En Brasil, por ejemplo. Es difícil igual, es muy difícil. Y además sigue rondando la cuestión de que no sabemos qué es lo que sabemos efectivamente. Entonces, se hace muy difícil cuidarse individualmente, ¿no? Ayer nos tocó con Euge ir a... La semana pasada habíamos ido a una oculista que nos atendió con un buen protocolo. Algunas prácticas que no nos hizo por no poner aparatos dentro de los ojos, pero digamos, necesitábamos anteojos. Yo, estos, mirá, es como están, y ahora haciendo televisión se puede. Lo único que se me ven son los anteojos con el barbijo, así que me fui a comprar unos nuevos ayer. Y en la óptica es muy difícil, ¿no? Teníamos que probarnos diferentes armazones y decíamos, ¿pero quién habrá tocado esto antes? ¿Le habrá podido pasar la chica de la óptica alcohol? ¿Qué le pasa? ¿Que nos fuimos nosotros y le pasó alcohol a todo lo que nosotros tocamos? Es como muy complicado. Y a la vez no sabés si con eso tenés una posibilidad de contagio, qué sé yo. Está todo... Hay que seguir cuidándose al extremo, ¿no? No, es difícil cuidarse parcialmente, me parece. No, por supuesto, Fer. Y además entiendo que, como desde supuestamente los funcionarios que deberían ser los que bajen mensajes menos ambiguos y más claros, no sucede eso, claro. ¿Cómo le exigimos a la ciudadanía que es difícil, ¿no? Porque claro, en realidad te estoy, cuídate, pero te abro los shopping, cuídate, uh-huh, pero los carteles de ciudad son, bueno, cuidemos, no, sí, está bien, pero estás abriendo todo. Digo, claro. Los trabajadores del shopping, ¿cómo van a ir hasta el shopping? Uh-huh. El transporte público, bueno, digo. Claro. Yo entiendo lo económico también, por supuesto, siempre lo hablamos acá, uh-huh, en la retaguardia. Pero bueno, habría que ver de otro modo. Alberto Fernández ayer dio una extensa entrevista en C5N a Alejandro Berkovich en su programa Brotes Verdes. Macri había dicho que había desmentido aquel diálogo. ¿Te acordás que Alberto Fernández había dicho que Macri le había dicho que se muera, que se tenga que morir, ¿no? Una cosa por el estilo. Macri lo desmintió y Alberto desmintió a Macri desmintiéndolo. En los últimos 4 años la mentira fue una constante. Hubo presupuestos que se presentaron y 7 días después se alteraron totalmente. Hubo planes cambiarios que se presentaron y a los 5 días estaban estallados. Calificó el gobierno de Macri como que tenía la mentira siempre a mano. A ver, vamos a seguir escuchando al presidente. Esos 4 años para mí son inexplicables, son la metáfora del olvido. Hablan de un tiempo donde el gobierno se olvidó de la gente. Y eso es imperdonable. Tenía razón Cristina cuando asumimos y me dijo, presidente, escuche a la gente, no escuche lo que escriban. No preste atención a los poderosos, preste la atención a la gente. Y ahí me encuentro con la gente que sigue buscando trabajo, que sigue necesitando trabajo, que sigue necesitando las casas, que sigue necesitando salud. Bueno, no era en Brotes Verdes, era claramente en un discurso, ¿no? El tono era de discurso, no de entrevista. Y Alberto Fernández... Sí, vos sabés que va un poco de la mano, Fer, con lo que decías antes, cuando escuchamos el anterior audio, creo que el de Vélez. Uh-huh. Bueno, digo, eligió confrontar con Mauricio Macri porque hoy por hoy tal vez al gobierno nacional le conviene. Claro. Ojo, porque pueden estar creando otro Frankenstein. Y pero sí. Bueno. Siempre es el riesgo de el más poderoso elige a su contendiente. Siempre el riesgo es hacer crecer al contendiente más de la cuenta, pero todos creen que pueden manejar hasta dónde puede crecer el contendiente. Es el gran problema cuando elegís esta táctica electoral. Y en la política argentina está siempre a mano. Último audio de funcionarios y funcionarias. Te propongo que escuchemos al jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires, a Carlos Bianco, hablando sobre la temporada de verano. Ya se viene el verano. Esta misma semana vamos a tomar definiciones muy claras al respecto, porque hay que empezar a dar algunas certezas. Lo que siempre dijimos es que vamos a trabajar para tener la mejor temporada posible. La mejor temporada posible no va a ser una temporada récord, claramente, por motivos sanitarios y también por motivos económicos. En Argentina no estamos pasando una situación holgada. Bueno, ¿qué más decir, no? Sí. ¿Se pueden tener certezas hoy por hoy de lo que va a pasar dentro de dos meses? De ninguna manera. Estaba viendo las últimas noticias que dicen que en Italia, por ejemplo, después del paso del verano y con un nuevo brote, están pidiéndole el gobierno le está pidiendo una fuerte recomendación, lanzó en el día de hoy, para que los ciudadanos usen el barbijo dentro de sus domicilios cada vez que reciban a no convivientes. Claro. Claro. Cosa que que se pierde de vista, ¿no? Hay gente que está empezando a reunirse en lugares abiertos de las casas, pero sin barbijo, y digo, no, como que un poco de sentido común hay que aplicarle a estas cosas, insisto, dentro de que siempre la máxima de que nadie sabe efectivamente si tiene la posta o no, ¿no? Me parece que hay también que, salvo aquellos que no les importa, aquellas personas a las que no les importa nada y por lo tanto descuidan a los demás, me parece que hay que entender las posiciones de todas las personas, de los que están al extremo cuidadosos y quienes están un poco más relajados y relajadas, porque la verdad es que ninguno de nosotros o nosotras puede decir con certeza lo que estoy haciendo es lo que tendría que hacer todo el mundo, ¿no? No, claro, claro. Que, digamos, que alguien lo piense no significa que sea así. Es como que también es un ejercicio de tolerancia, ¿no? Si nos encontramos tal vez con alguien que, si nos acercamos demasiado, nos dice, che, todo bien, digamos, no hay que enojarse, uh-huh. Porque no es una actitud de desprecio, es un mundo totalmente nuevo, entonces es como que hay que acostumbrarnos un poco a eso. Pero bueno, hay una cuestión, Fer, que me quedó, que quiero ser breve con esto, porque se está hablando mucho del concepto de burbuja para los colegios. Bueno, en realidad el concepto de burbuja está mal aplicado para el tema de los colegios, porque la burbuja es cuando alguien está ahí y permanece ahí durante 3-4 meses y se relaciona solamente con esas personas, no para alguien que está yendo y viniendo constantemente, porque ahí la burbuja se rompe. Uh-huh. Entonces digo, ojo con esto, porque se está planteando la burbuja y en realidad la burbuja no es eso. O sea, ir una vez por semana al colegio con los mismos pibes y que vayan los mismos docentes no es una burbuja, porque esos docentes y esos pibes durante todo el resto de la semana estuvieron viéndose con otras personas y además llegaron en transporte público a ese colegio. Entonces, claro, no es una burbuja, es una burbuja que tiene agujero por todos lados. Sí, totalmente. Así que, y tomando de la fiebre al pibe o al docente que entra, tampoco se soluciona, porque puede tener el virus y no tener fiebre. O sea que es como que es bastante, bastante endeble. Lo que se está planteando. Bien, mientras en los medios tradicionales hablaban Cafiero, Vélez, Alberto, Bianco, mientras hablaban de si vuelven las clases, cómo vuelven, mientras todo eso sucedía en los medios tradicionales, esto pasó acá. Aquí en el aire de La Retaguardia, ayer, desde las 17, escuchamos Detrás de las Paredes, el programa de Cristian Madia. Pasó por aquí Enrique Mamani, queremos compartir algo de lo que dijo. Detrás de las paredes. Enrique Mamani es presidente de Orcopo, la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios. Siempre me pregunté, Enrique, y te traslado la pregunta a vos, ¿cuáles son los antagonismos principales entre la cultura de los pueblos originarios y la cultura occidental? Buena pregunta, ¿no? El antagonismo, indudablemente. Son dos culturas antagónicas. Nosotros, cuando hacemos hincapié en nuestra cultura y en nuestra filosofía, nosotros nunca fuimos dueños de la tierra. No somos dueños de la tierra, somos parte de la tierra. Para nosotros los pueblos originarios no existía la propiedad privada, no existían las fronteras, no existían los alambrados, no existía el mío, el tuyo, existía lo comunal, lo nuestro. Es así como veíamos nosotros lo que era la vida. Los hijos no eran de una pareja o en forma individual, los hijos eran de la comunidad. La comunidad respondía por todos los chicos que vivían en esa comunidad. Y era indudablemente un problema de la comunidad que algún niño tuviese hambre. Acá en esta sociedad occidental que es competitiva, egoísta, individualista, verticalista, es una sociedad machista, esa sociedad indudablemente es antagónica con nuestra manera de pensar. Vos fíjate que en nuestra cultura existía la dualidad, la complementariedad, no existía el competitivismo, éramos todos en forma, avanzábamos en forma igualitaria y teníamos que ser horizontales y teníamos que ser recíprocos con la comunidad y con nuestra madre naturaleza. Siempre dentro de los pueblos originarios se habló de la autonomía educativa. ¿De qué se trata exactamente esta noción? Muchísimas veces cuando hablamos de autonomía educativa, todo el mundo cree que nosotros pretendemos educar a nuestros hijos o pensamos separarnos del Estado. El Estado argentino tiene que hacerse cargo de la educación y de la salud de todos los que habitan el territorio argentino. Pero nos tienen que permitir a nosotros, los originarios, educar dentro de nuestra cultura y nuestra filosofía a nuestros hijos. Imagínense en que nosotros, cuando eduquemos a nuestros hijos desde que nacen, los vamos a empezar a enseñar a ellos que tienen que entenderse parte de la naturaleza, que tienen que entenderse parte de esta pacha, y que para eso no lo tienen que contaminar, no la tienen que depredar, que tienen que entenderse en forma comunitaria, que tenemos que ser todos iguales, que tenemos que pensar en forma colectiva. Esa es la educación que nosotros pretendemos dar a nuestros hijos. No la educación esa impuesta a Sarmientina, esa educación competitiva, egoísta, esa educación que la ideó Sarmiento y la puso en vigencia Roca. Qué mal, las cosas esas no pueden surgir algo bueno de todo esto. Por eso es que pretendemos educar a nuestros hijos en otro tipo de educación. Detrás de las paredes. Qué interesante, Fer, escuchar esta cosmovisión, ¿no? Totalmente distinta. Tan difícil de entender, pero que también nos haría, ¿no? Uno ve cómo estamos haciendo pelota al medio ambiente, y la verdad es que cuando uno escucha la relación con la tierra, con la naturaleza, digamos, está bueno esto de no se cosifica, somos parte de ella. Uh-huh. Es tal vez complejo entenderlo, pero no hablan de la naturaleza como algo ajeno, sino bueno, nosotros somos parte de eso y bueno, claro. Es una relación muy distinta a la que el occidental estableció cuando apareció acá en América, ¿no? Uh-huh. Este audio de Mamani formó parte de Detrás de las Paredes, lo pueden escuchar los martes a las 17 aquí en el aire de La Retaguardia con la conducción de Cristian Madia. Y Bolivia va a estar presente, más presente todavía esta semana, y en alguna de estas mañanas estaremos dando cuenta del proceso electoral que se va a vivir. Estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral y ya se están tirando con denuncias de fraude, ¿no? Las encuestas marcan al candidato del MAS, Luis Arce, arriba en los sondeos, pero bueno, hay que esperar. ¿Qué sucede? ¿Qué sucederá, no? Si gana el MAS, ¿cuál será la reacción? Uh-huh. Es, lo vengo pensando hace rato, ¿no? Porque lo más probable es que gane. Sí. Si no hay fraude, lo más probable es que gane. Sí. Habrá que ver si a los golpistas les alcanza con que claro. Ya no sea Evo Morales el presidente, o si en realidad no quieren que el MAS en ninguna de sus formas multifacéticas, ¿no? Porque también es un partido que ha tomado en el frente electoral que armó formas diferentes, si les alcanza con que no sea Evo Morales. No sé, esperemos primero a ver qué pasa en las elecciones. Exactamente, el domingo después, el domingo son las elecciones. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. Woo. We gon' blow like, yeah. Estamos escuchando a Childish Gambino, o más fácil decirle por su nombre, Donald Glover. ¿Tendrá algo que ver con Danny Glover? Me vas a hacer googlear. Donald Glover, a ver, con B corto, no, B larga. Pero, a ver, espérate. No, se escribe igual que Danny Glover. Pero no sé. Bueno, si después lo vemos. America, I just checked my follow and listen. You motherfuckers owe me. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, damos la bienvenida para la columna de conflictos sindicales del día de hoy a don Luis Angió, que ya está comunicado con nosotros y nosotras aquí en el aire de la retaguardia. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Antes de que nos metamos en la columna, un mensaje que tenemos por aquí de una de nuestras oyentes, 11-31-81-31-26, se comunicó. Clau dice: consulta para Luis. El hombre que amaba a los perros me pareció fabuloso. Se ve que te escuchó recomendarlo aquí. Bueno, Luis anda por la vida recomendando El hombre que amaba a los perros, el libro de Padura. Uh-huh. Son todos hechos históricos. Pregunta. ¿Son todos hechos históricos o es a la Walsh? Y lo no, otro. No. Sí. El hombre que amaba a los perros, Padura lo escribe como una novela. Uh-huh. Pero en todos sus datos hay una investigación y un rigor histórico excelente. O sea, todo lo que él da como datos existieron. Sí, igual incluso toda la relación de Mercader con su madre, una catalana estalinista 100%, que en algunas partes de la novela Padura narra cómo la madre lo incitó y es un poco más como que lo deshereda si no hacía lo que tenía que hacer, ¿no? Que era, bueno, la tarea de matar a León Trotsky. No me spoilees me spoileas el final, pero igual para... No, el final ya lo sabemos, es una historia que lo mató Mercader a Trotsky. Pero pará, porque sucede mucho con el cine también esto, que cuando se aborda un hecho histórico y se de alguna manera se le da formato de novela, es difícil para alguien que no se mete a profundizar establecer cuáles de los datos son reales y cuáles forman parte de esa ficcionalización que se da. Y bueno, muchas veces siempre ponemos el ejemplo de La Noche de los Lápices, ¿no? Que hay mucha gente que cree que solo sobrevivió Pablo Díaz a La Noche de los Lápices porque así lo contó la película, ¿no? De Ayala y Olivera. Bueno, eso, me parece que hay en este caso, bueno, todos los datos que indica Padura se pueden buscar porque se buscan, hay libros escritos, documentos, es totalmente cierto. Después él, bueno, le da la forma novelada y es más, él habla como en tercera persona como un escritor, que no recuerdo ahora el nombre del escritor, que va contando la historia de los dos, tanto de Trotsky como de Mercader. Claro, es un narrador omnisciente, persona. Luis. ¿Eh? Es un narrador omnisciente. Así es. Eso. Bueno, dice Clau también que no le gustó el final porque fue un golpe bajo. Para golpes bajos, metámonos con los conflictos sindicales que tenemos Bocha, seguramente, y solo vamos a poder... Un golpe muy bajo, que nos tiene acostumbrado la Reta siempre, es no dar respuesta ni acatar las resoluciones judiciales que más de una vez trabajadores y trabajadoras han tenido que apelar, o organizaciones barriales por cuestiones que han copado o vendido predios aquí en la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, los agentes y las agentes de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, esas chicas, esos chicos que vos lo ves con lluvia, con sol, con calor, con frío, con viento, ordenando el tránsito, y a veces decís, uy, qué plomo estos pibes, pero lamentablemente se visibilizó la precariedad laboral de ellos a raíz de un hecho que cometió Eugenio Beppo, que fue un tipo que se llevó por delante a justamente dos trabajadores, a Cintia Choque y a Santiago Siciliano. Lamentablemente Cintia Choque falleció, Santiago Siciliano estuvo más de 3 meses internado en el Hospital Fernández. Por suerte se recuperó, está recuperándose, y a raíz de eso los trabajadores y trabajadoras salieron a reclamar, se pudo dar a conocer el estado de precariedad que trabajaban. Ayer se movilizaron un grupo de ellos en el obelisco, hicieron un poco de corte de calles, semaforazos, para reclamar que se cumpla con la disposición de la justicia de reincorporar a 90 trabajadores y trabajadoras que la Reta despidió. Vamos a escucharla a Verónica Báez, que es una de las referentes, que nos cuenta un poco cómo fue este proceso, ¿no? Lo que estamos viviendo y sufriendo es una injusticia, más que nada. Una injusticia en el sentido literal, porque la jueza López Vergara dictaminó que se tiene que reincorporar a todos los compañeros despedidos y pasar a planta, ¿no? Pasar a planta, que significa tener como un contrato en blanco. Es una ironía constante que personas que su trabajo es hacer que se cumplan las leyes no estén dentro de las normas legales, ¿no?, que necesita un trabajador cualquiera. Entonces, no tener obra social, no tener RT, la jueza dictaminó que se tenía que pasar a planta a todos los agentes monotributistas. El gobierno desobedeció la medida cautelar que había desde noviembre, desobedeció ya 3 veces. No sabemos mucho qué más hacer tampoco, si no es reclamar de esta manera. La cantidad de despedidos ronda entre 100 compañeros monotributistas, que el gobierno lo que dijo que no despidió. La medida cautelar era que no había que despedir. Y ellos dijo, no, nosotros no renovamos el contrato. Tenemos compañeros que trabajaron como agentes 6 años, que no tienen una indemnización, no tienen nada. Y en marzo empezó la pandemia, o sea que no están realmente pasándola mal, comiendo en comedores de repente un día para el otro. Y hay que ahondar en esta cuestión política. No es gente despedida porque sí, es gente que cuando pasó el asesinato de nuestra compañera Cintia y el grave estado que había quedado nuestro compañero Santiago Siciliano, gente que, compañeros que tuvimos que salir a reclamar o pedir mejores condiciones de trabajo. Entonces esas personas fueron más que nada las que fueron despedidas. Hay un hecho político bastante, no sé, acentuado. Y hoy fue una alegría que nos acompañe Santiago también. Ver cómo está luchando y cómo está mejorando día a día también es alentador, y tenerlo al lado nuestro. Nosotros somos 3.000 agentes en total. Digo en total porque en el medio de una pandemia hubo un traslado de 500 agentes de tránsito a otro ministerio, al Ministerio de Justicia. La mayoría, hay casi todos, te digo casi todos, menos 7 quizás. De estos 500 agentes, la mayoría son monotributistas también. Que la jueza dijo que es algo bastante grave, que están desarticulando cualquier tipo de organización. Y en medio de una pandemia, no había urgencia, y en teoría ejercen las mismas funciones de tránsito. Entonces nos seguimos moviendo en la ironía, ¿no? Todo el tiempo, en la verdugueada, en la tomada de pelo. Porque si tienen las mismas funciones de agente de tránsito, ¿por qué se cambia a otro ministerio? Bueno, Luis, es realmente tremendo lo que está pasando con los agentes de tránsito. Queda muy reflejado en la palabra de la compañera. Sí, no. Y ahora lo que denuncia la última maniobra, que es pasar toda una parte, son 3.500 en total, pero 500 aproximadamente, de los cuales 7 solo son efectivos, los pasan al Ministerio de Seguridad de Santilli a cumplir las mismas tareas. Pero ¿qué hacen? Los dividen. Los dejan apartados, también como ella denuncia, los 90, 100 despedidos fueron porque a raíz de la situación de este siniestro vial de Eugenio Beppo hacia Cintia Choque y Santiago Siciliano, fueron los que salieron a reclamar contundentemente, ¿no? Entonces ahí hay también una cuestión de castigo con una maniobra ultra leguleya de decir, no, nosotros no lo despedimos, se le cayó el contrato. Entonces, claro, como están contratados todos, el día de mañana lo sacan y no es despido. Pero bueno, están peleándola. Así que cuando lo veamos por la calle, a ellos tratémoslo bien. Están ahí. Es más, tendrían que tener la ayuda y el apoyo de la policía de la ciudad, y en muchos de los operativos que hacen ni siquiera la policía de la ciudad le brinda el apoyo, ¿no? Recordemos que en el siniestro de Libertador no estaba la policía, estaban ellos solos a la madrugada, ¿no? Claro. Bueno, Luis, te despedimos nosotros, pero solo por hoy y en términos radiales, y nos encontramos la semana que viene, si te parece. Bien, les dejo que hoy a la 1 se va a poder repetir el programa de hoy, donde está la entrevista completa con Verónica Báez, ¿no? Ahí está, si quieren escuchar la entrevista completa, entonces a las 12 está Tengo una idea, cuando terminamos nosotros, y a las 13 otras voces, otras propuestas de ese programa que Luis conduce aquí en la radio, que sale los martes a las 20 horas, es que salió esta entrevista y la van a poder escuchar completa. Un abrazo, gracias. Chau. Luis Angió ha pasado por este programa con su columna semanal hablándonos de algún conflicto sindical. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Che, bocha de mensajes tenemos, Rodri. Y sí, porque la gente se entusiasma. La gente se entusiasma. Son todos vagos, no quieren laburar. Eso es lo que pasa. Exactamente, la posibilidad de un nuevo feriado y además esta cuestión de la cuarentena. Mirá, el otro día decía Agustina Sandoval, integrante de la retaguardia, aquí la gente va a dejar de usar jeans. Porque claro, estos tres meses que te pasaste entre casa utilizando ropa holgada, es verdad, yo me puse un jean el otro día para salir y me apretaba hasta los dientes y no era un chupín. Entonces uno piensa que hay algunas costumbres que no alcanzamos a ver que se han modificado para siempre y una de ellas es, no queremos marcar tendencia con la moda, pero nos parece que el jean está out. Que el jean no corre más porque la gente va a usar ropa holgada. Bueno, decía que tenemos un montón de mensajes respondiendo a la consigna acerca de cuál es el feriado que agregarías al calendario. Mónica, el primer mensaje de la mañana nos dice que agregaría el día del virus. Ah, ¿y pero cuál sería el día del virus? ¿Cuál sería la fecha para el día del virus? Claro, es complicado. Bueno, no está podemos mal, ¿no? Podemos buscar alguna fecha del grupo musical Virus y hacerla coincidir. Ahí está, el día de la muerte de Federico Moura, ponele, claro, que creo que fue 23 de diciembre, y hacemos un puente ahí. Bueno, 23 de diciembre, que es el día del cumpleaños de Fer, de mi compañera, así que bueno. Ah, mira, bueno, podemos hacer un puente. Igual estoy diciendo de memoria, pero por ahí fue 22, 23, si no recuerdo mal. Pau, que es quien ganó el concurso del viernes pasado, dice, cambiaría el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción, por el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, o hacer un super feriado sándwich de 3 días, 8, 9 y 10. Bien, bien, bien, es una buena idea. Nadie nos va a dar bola, pero ustedes tírense a la pileta y por lo menos jugamos un poco a que tenemos un nuevo feriado. Habría que hacer en la partida de nacimiento que cada uno tenga su feriado propio en su cumpleaños. Por ejemplo, yo tendría mi feriado pago, obviamente, en el trabajo, el 13 de diciembre. Uh-huh. Y así todos tendríamos nuestro cumpleaños libre. Claro, sería el convenio, una ley laboral, digamos, que es sería interesante. No trabajar el día del cumpleaños. En algunos países del mundo, algunos convenios laborales incluyen que el día de tu cumpleaños no trabajas. Ah, mira. En algunos, no tantos, pero bueno. Hola, buenos días, soy Lachi. Yo agregaría el feriado, el día que se hace el festival del Guiso Carrero en Madariaga, que se hace en marzo, pero no tiene un día fijo, el día que se hace ese festival lo haría feriado. Para no tener que volver manejando, es inhumano volver con el estómago tan lleno de esa fiesta, no sé si la conocen. Y te quería preguntar, Fer, si habías podido ver el disco rojo. Que tengan buen día. Sí, pude ver el disco rojo. Ayer Lachi nos mandó un video para que entendamos qué es el juego ese del disco rojo, porque no lo entendíamos. Sí, gracias Lachi. Lachi me hizo acordar que hay algunos municipios, varios municipios, que tienen sus propias festividades zonales. Sí, entonces claro. Son feriados por alguna cuestión en particular. Pero es verdad, si vos venís de afuera, tenés que, y si es una de esas fiestas que te comes todo, que en general en todas las fiestas regionales te comes todo, tenés que volverte cuando en realidad deberías poder dormir ahí. Juan Cicale dice, el día de los desocupados, pondría un feriado que fuera el día de los desocupados, que sería como el más festejado, el que más contiene a la población, ¿no? Sí, casi que más que el Día del Trabajador. Sería sería masivo. El contra 1 de mayo sería, claro. Por pedido de Juan Cicale. Bueno, gracias, Juan. Seguramente me estoy comiendo algún mensaje, pero ya tendremos tiempo de volver con la consigna. ¿Qué feriado agregarías al calendario? Ronda de noticias en La Retaguardia. Qué puntualidad, increíble. desalojan una toma de tierras de 300 familias en Rafael Castillo. Ayer por la mañana la policía bonaerense desalojó una toma de tierras que realizaban 300 familias en la localidad de Rafael Castillo, en el partido de La Matanza. Durante el operativo policial quemaron las casillas de las personas que se encontraban en el predio. Varias personas fueron heridas y detenidas. En Brasil, una mujer fue asesinada cada 9 horas desde el inicio de la pandemia. Al menos 497 mujeres han sido víctimas de feminicidio en Brasil desde el inicio de la pandemia. De acuerdo a los datos del informe Un Virus y Dos Guerras, realizado por una asociación de 7 medios de independientes, revela que Brasil reportó un femicidio cada 9 horas entre marzo y agosto, con un promedio de 3 muertes por día. El 26 de octubre volverán las clases en 21 municipios bonaerense con pocos contagios en el interior de la provincia. El gobierno bonaerense anunció que volverán las clases presenciales para el alumnado de la educación primaria y secundaria con problemas de continuidad pedagógica en 21 municipios que presentan un bajo riesgo epidemiológico. Los que finalizan ambos ciclos irán 3 veces por semana y el resto solo una vez. La jornada escolar será de 90 minutos y sin recreo, y yo debería volver a clase. Ante la Corte Penal Internacional. Además, reiteró que desconoce cualquier autoridad de Juan Guaidó. Las centrales sindicales pedirán una suba del salario mínimo del 166%. Es lo que se necesita para que el haber mínimo alcance el valor de la canasta básica, que mide el umbral de la pobreza y se ubica en algo más de 45 mil pesos. La última actualización fue en octubre del 2019 y desde entonces quedó fijada en 16.875 pesos. Pide que se cierre el Observatorio de Noticias Falsas. La diputada radical Karina Banfi presentó un proyecto que propone la disolución del órgano que aún no se terminó de gestar. La presentación el viernes pasado del Observatorio de Medios Nodio que lanzó la Defensoría del Público no tardó en hacerse eco en el Parlamento Nacional. Una parte de la oposición pidió la citación de la titular del organismo, Miriam Lewin, para que explique de qué se trata el proyecto. ...13.305 nuevos casos de coronavirus en el país, suman ya 917.035 las personas contagiadas, de las cuales 742.235 ya se recuperaron. Quisiera sacar mi lado oscuro, rapearte con mi parte de tipo duro, pero no puedo, hoy me curo. Mata al parásito en mi cuero cabelludo, termino y te ayudo, es que todavía dudo. Y si la ansiedad me toma, le hago una toma de sudo. Lo que viene mal, me lo tomo con jugo, me meto en la bañera hasta que me arrugo. Hoy será mejor que no baje, con su carácter hizo que me relaje. Hoy será mejor que no baje, voy de cabeza pa' que nadie me ataje. Hoy solo por primera vez diré que me quemé por dentro cuando en serio me miré. Me sinceré, viré y ya no sé qué quiero hacer. Al menos sé lo que no quiero. Ya no sé muy bien lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Vamos a quemar a la terraza. Y ya no sé muy bien nada lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa.

está establecido para que haya una acusación, una defensa y finalmente un veredicto, ¿no? Pero también creo que es importante acercar la justicia a la gente y bueno, he hablado con los dos camaristas que están conmigo para, como tenemos la superintendencia nosotros, para llevar adelante una capacitación para fallar con perspectiva de género y dictar sentencia con perspectiva de género y también resolver en términos claros para la ciudadanía, en lenguaje sencillo, para que cualquier resolución que tomemos sea entendible para la ciudadanía, que es a quien como servidores públicos nos debemos. Y entiendo que viene la implementación del nuevo código, que es el Código Procesal Federal, y me parece muy importante porque en Mendoza nosotros tuvimos un código pionero, es decir, que tuvimos el sistema acusatorio mucho antes, y toda esa experiencia yo la voy a volcar para poder implementar el nuevo Código Federal en Mendoza, que Mendoza y Rosario son las dos provincias que siguen en la implementación después de Salta y Jujuy, ¿no? Pablo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Me pongo un segundito en el lugar de los oyentes y las oyentes, y también en mi lugar, porque lo desconozco totalmente, y me gustaría que nos expliques brevemente cómo son los caminos para que alguien llegue a ser nombrado juez. Primero rendís un concurso en el Consejo de la Magistratura. Ese concurso tiene dos partes, un examen escrito con códigos para que nadie sepa quiénes son los que están rindiendo, y después una evaluación de antecedentes que se puede consultar, es una base de datos pública donde todos los candidatos consultamos cargamos nuestro currículum, y finalmente se elabora un puntaje que es aprobado por los dos tercios del Consejo de la Magistratura. Yo quedé primero en el concurso con los más altos puntajes, producto de que, bueno, soy doctor en Derecho, magíster, especialista, docente hace 20 años en la Universidad Nacional de Cuyo, profesor titular por concurso, y di creo que el segundo mejor examen de los exámenes escritos. Uh-huh. Y en el oral fue el mejor examen oral, el mío. Entonces, bueno, ahí viene otro camino, que es que el presidente elija al primero de la terna o elija a otro candidato que no sea el primero. El presidente puede elegir a quien quiera. De la terna. Sí, de los tres. Tiene que llegar a la terna, y en esa terna el presidente puede elegir a cualquiera de los tres que estamos en la terna. Uh-huh. En este caso el presidente Fernández me eligió a mí, que estaba primero, remitió el pliego al Senado, y el Senado brindó acuerdo por 40 votos a mi designación junto con la de otros colegas de otras provincias. Creo que son 26 pliegos. Uh-huh. En el caso de tu acuerdo del Senado, de los tres votos de senadores y senadoras de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti votó por el sí, pero los radicales Pamela Berazay y Julio Cobos se abstuvieron de votar tu pliego afirmativamente. ¿Cómo les? Bueno, primero que nada agradezco que no votaron en contra. Se abstuvieron. Claro. Y creo que pasaba porque había otra discusión en el medio que no era la de los pliegos en sí. Yo escuché toda la sesión y bueno, también el senador Romero, creo que es de Salta o de Jujuy, no sé, lo vi ahí, escuché su exposición. Él sí votó en contra, pero votó en contra de todos los candidatos de otras provincias, pero en el caso de su provincia votó a favor del de su provincia. Uh-huh. Es de, igual, es de no, Salta, es Romero. No. No, ¿cómo? Es de Salta, Romero. De Salta. Igual no variaba, no iba a variar el resultado. Y aparte, de todas maneras, tuve 134 adhesiones de instituciones públicas y privadas y no tuve ninguna impugnación. Uh-huh. Eso también en alguna medida me sorprendió, porque siempre uno piensa, bueno, alguien puede impugnar. Claro, claro. Pero para mí es un honor que no tuve ninguna impugnación y tuve 134 avales, como es un honor que el presidente me haya enviado y como es un honor mucho mayor que 40 senadores hayan votado a favor. Y le agradezco la abstención, porque creo que si no hubiera sido por mi caso, es muy probable que Cobos y Berasay hubieran votado en contra. Uh-huh. Así que tengo palabras de agradecimiento en cuanto a su obtención. Estamos charlando con el doctor Pablo Salinas. A partir del acuerdo del Senado, solo queda que se oficialice que va a ser juez federal en la provincia de Mendoza. Los futbolistas sueñan con jugar un mundial, los actores sueñan con ganar un premio. ¿Los abogados sueñan con ser juez? Algunos sí y algunos no. Yo tengo colegas que nunca han querido ser jueces y que tienen las aptitudes, pero no lo han elegido. La decisión mía también no fue una decisión, fue una decisión muy pensada y específicamente para un cargo específico y para un tipo de justicia que es la justicia federal. Yo no rendí nunca un concurso para ser juez o fiscal de la provincia, que lo podría haber hecho hace años, digamos. Yo rendí para camarista federal porque me interesa la materia federal, me dedico específicamente mi actuación, como bien lo dijiste al comienzo de la nota, estuvo circunscripta al edificio de los tribunales federales en su gran mayoría de los casos referidos a lesa humanidad. Uh-huh. Y bueno, me interesa mucho el tema de derechos humanos, me interesa mucho la problemática de la justicia federal y se dieron las condiciones para poder llegar finalmente a ser propuesto por el presidente y aprobado por el Senado, ¿no? Que también es un gran honor en lo personal. Y la persona que más admiro en nuestra sociedad, que es Estela Carlotto, que me avaló, ¿no? Uh-huh. En la vida personal, ¿qué pensás que va a cambiar? ¿En lo familiar cambia algo? ¿Cambiará algo? En lo familiar, yo hablé con mis hijos, tengo 4 hijos, cuando empezó el procedimiento con el envío de mi pliego, para prepararlos por si había impugnaciones o gente que me criticara, para que, bueno, no sufrieran, estuvieran preparados. Y, digamos, al revés, me han hecho entrevistas todos los medios de Mendoza, me han ponderado de derecha, de izquierda, de medio, de todos lados, y la verdad ha sido una gran sorpresa y mis hijos están muy contentos. Y cambia mucho en lo personal porque, bueno, ellos ven que su padre luchó y cumplió un sueño que tenía, ¿no? Que era llegar a la magistratura. Uh-huh. Así que estamos todos muy contentos y comprando barbijos porque quieren ir a la jura todos. Uh-huh. Así que va a estar el presidente conmigo y mis hijos, mi esposa y nadie más, y lo vamos a transmitir por Facebook, seguramente. Les voy a pasar el link para ustedes y para los que quieran ver el acto, que va a ser bastante sencillo y bien, va a durar 15-20 minutos y va a ser la jura, ¿no? Rodri. Pablo, te voy a usar 2 segunditos de corresponsal porque Mendoza ha estado en los últimos días en boca de todos con los anuncios de Alberto Fernández de la semana pasada. ¿Cómo está la situación del COVID allá? La situación está durísima, entiendo, en todo el país, ¿no? Tenemos 900.000 infectados. En Mendoza está mal la situación. Hay muchísimos contagios. Y me parece que la verdad, esta situación uno quisiera que se termine y se alarga y bueno, la situación, la verdad, muy difícil y casi estamos, te diría, con el 90% de la ocupación de camas y una situación muy difícil, ¿no? La última pregunta, Pablo, te regreso a la función como juez y me pregunto lo siguiente, porque imagino que debes estar en desacuerdo con algún código del Código Penal que te parecerá que quedó viejo, que por ahí servía para otro momento. Te aparece una situación y vos tenés que determinar según el Código Penal, pero pensás diferente al Código Penal. ¿Qué hace un juez en esa circunstancia? No, hay muchísimos caminos. Hay jurisprudencia y siempre uno tiene que apegarse a la ley y solo excepcionalmente en el caso de que haya algo contrario al bloque de constitucionalidad, los jueces tenemos el control de constitucionalidad y convencionalidad. El control de convencionalidad y de constitucionalidad en Argentina es difuso. Es decir, todos los jueces tenemos el deber de controlar la convencionalidad y la constitucionalidad. Ahora, las disposiciones del código que a mí no me gusten las tengo que aplicar igual. El control de convencionalidad y de constitucionalidad tiene que ver con el paradigma del artículo 75, inciso 22 de Derechos Humanos, de racionalidad de las penas y de distintas cuestiones que tienen que ver con controlar que no se viole la Constitución ni los tratados que hoy tienen jerarquía constitucional, ¿no? Pero obviamente me parece que la jurisdicción siempre debe ser protegida. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sistema de designación de jueces a mí me parece correcto y me parece que la mejor manera de que se cubran las vacantes es así como se están cubriendo. Y de hecho en Mendoza es un orgullo para mí integrar la justicia federal porque desde que fueron destituidos Romano Miret de la justicia por un procedimiento democrático siguiendo las normas establecidas, todos los jueces que han ingresado lo han hecho por concurso. Entonces, las falencias que hoy tiene la justicia tienen que ver a veces con que se demoran los concursos o con que se quedó chico la estructura judicial para la población de Mendoza, pero no con el trabajo de los colegas que han venido asumiendo y que están trabajando día a día para poner, valga la redundancia, la justicia al día, ¿no? Claro, claro. Porque si digamos, hay un dicho que dice que la justicia lenta no es justicia, digamos. Si bien en Leza se demoró muchos años, igual es muy importante el procedimiento de los juicios, en las causas comunes tiene que haber una agilidad porque no tienen los principios de Leza, que son los delitos más graves y que los hacen imprescriptibles y del jus cogens y del derecho internacional. Y en los casos comunes hay que ser rápidos, eficientes y demás. Y en los de Leza también tenemos que avanzar y garantizar todos los derechos y que se haga justicia, ¿no? Uh-huh. Sobre todo teniendo en cuenta los años que han esperado las víctimas. Claro. Un abogado como vos que llega a juez con la bandera de la defensa de los derechos humanos como, como bandera esencial, ¿cómo te imaginás que va a ser condenar a alguien a, por haber cometido un delito, a ir a una cárcel donde se violan sistemáticamente los derechos humanos y vos has denunciado además esas situaciones? Bueno, yo tengo la intención de trabajar con el Comité contra la Tortura Nacional. Allí hay integrantes como Diego Lavado, que es de Mendoza, o Gustavo Palmieri, que es del CELS, y tratar de coordinar visitas a las cárceles federales de Mendoza para poder garantizar condiciones dignas en las cárceles. Me parece que es una alta responsabilidad, pero bueno, el reproche penal existe, Fernando, y cuando una persona comete un delito es reprochado penalmente, y hoy la pena, que una de las penas es la cárcel, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa? El nuevo Código Procesal Federal ha establecido, y ya está vigente eso en el artículo 220, un sinnúmero de alternativas para los delitos menores. Y bueno, es bueno que existan jueces que no tengan temor a aplicar alternativas y que apliquen la prisión cuando corresponda, ¿no? Porque yo la voy a aplicar cuando corresponda, la voy a aplicar, por supuesto. Claro, claro. Bueno, Pablo, te felicitamos ahora al aire. Buena tarea. Tu tarea va a incidir sobre las vidas de otras personas. Y está bueno saber que en esos cargos hay gente que es sensible a lo que le pasa a las demás personas y que no va a perder de vista eso a la hora de tomar una decisión que parta al medio la vida de alguien. Te mandamos un abrazo. Un fuerte abrazo. Nos parece que es merecido que seas juez y ahora llega el momento de probarlo. Un abrazo ahora, grande. Ahora veremos. Bueno, chicos, un gusto. Un abrazo, Fernando. Un abrazo, Rodrigo. Y bueno, muy buena entrevista, los felicito. Un abrazo grande. Bueno, gracias. Abrazo. Es la primera vez, Fer, perdón, es la primera vez que alguien, y la verdad es que me ganó mi corazón, sí, que alguien me felicita por una entrevista a la. ¿Qué le hiciste? Claro, claro. Bueno, el doctor Pablo Salinas es nuevo juez federal en la provincia de Mendoza. Bueno, nada, la justicia a nosotros la tenemos como injusta, la denunciamos como injusta todos los días, pero al fin y al cabo la hacen personas, ¿no? Exactamente, sí. Y cuando hay claro, personas que valoramos, que alcanzan roles importantes, que alcanzan roles esenciales, sentimos un poco más de esperanza, lo que no implica que pensemos que una, dos, tres, cuatro, cinco o quince personas adentro de la justicia puedan modificarla, ¿no? Pero bueno, el camino está y es mejor que estén estas personas y no otras. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sewn up like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not home. So unchain my heart, set me free. You got me under your spell, like a man in a trance, like a man in a but I know darn well, that I don't stand a chance. Unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you worry me night and day. Why let me lead a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart and set me free. Estamos escuchando a Dr. House. Hook Lowry. Algo así, algo así. Exacto. El actor de Dr. House cantando. O hemos visto al cantante haciendo de Dr. House. Esta canción, de todas maneras, es esta voz, ¿no? Unchain my heart. Claro. Sí, baby, sí, sí. Let me be. Cause you don't care. Well, please. Muy buena la versión que nos acercó Pedro Tato, igual de Hugh Laurie. Viste, cuando no sabes cómo pronunciar un apellido, tenés que mezclar muchas vocales, ¿no? Yo no sé cómo se dice un apellido. Entonces decir Laurie y parece que lo estuviera sí. diciendo bien. Claro, sí. Uno piensa que lo dice bien y ya. Claro. Se siente bien. Cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, let me free. Pero no es esa la versión que había elegido nuestro querido amigo, así que volvemos como si nada hubiera pasado. Unchain my heart, unchain my heart. You worry me night and day. Why let me lead a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart and set me free. So unchain my heart and set me free. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Qué cosa inexplicable, entre los grandes misterios del mundo se agrega por qué prende una consigna y por qué una consigna que nosotros creemos, ah, con esta la rompemos y nos estalla el teléfono, después no pasa nada. Bueno, la de hoy está entre las estalladas. Tenemos bocha de mensajes, así que nos metemos a escuchar algunos de los audios que nos mandaron al 11-31-81-31-26, respondiendo a la consigna de hoy, que es ¿qué feriado agregarías al calendario? Buen día, gente. En mi caso, yo propongo borrar todos los feriados y volver a crearlos. Hay muchos relacionados a la religión y a nuestra historia mitrista. Creo que habría que hacer nuevos feriados, reivindicando derechos y demás. Abrazo. Está bien, no al reformismo, sí a la revolución, es lo que nos propone este oyente Manuel de Villa Constitución en Santa Fe. O sea, no le damos el derecho a a que el tipo agregue un feriado y el tipo te dice abolición. Abolición de los feriados, arrancamos de nuevo y hacemos feriado nuevo. Es interesante igual esto que plantea, claro que sí, con respecto a los feriados y la historia, ¿no? Después voy a contar algo que sucede en Estados Unidos que es bastante significativo. Dale hora, dale hora. Bueno, en Estados Unidos el primero de, es uno de los pocos países que el primero de mayo no se conmemora. Y es muy raro porque el primero de mayo surge por algo que sucedió en Estados Unidos, uh-huh, en Chicago. Y no se conmemora y se reemplaza por un festejo que ahora voy a chequear bien qué día es, pero en donde se juntan la patronal junto con los trabajadores y las trabajadoras y hacen una suerte de picnic. De hecho, hay un capítulo de Los Simpsons, el famoso capítulo de las gelatinas, en donde se muestra cómo es un primero de mayo en aquel país del norte. Y es interesante, ¿no? Porque el 1 de mayo es un día muy fuerte para los trabajadores y las trabajadoras. Y que justo en el lugar donde surgió no se festeje, es muy significativo y es muy simbólico también. Uh-huh. Bueno, tenemos, perdón, tenemos más mensajes. Aquí Noé nos dice, agregaría un día feriado después, un día después del encuentro plurinacional para descansar después de esos viajes que en general son largos, en los que ponemos tanta energía y tanto amor, y sí, después de los viajes de militancia a jornadas extensas de fines de semana, lo ideal sería tener un feriado más, ¿no? Julián dice, el 22 de marzo cumple Norita, 23 cumple Abelardo Martín y el 24 el Día de la Memoria, tres feriados seguidos, la Semana de la Memoria, la Resistencia y la Militancia. Anotá, Alberto Fernández, dice Julián. Bueno, no sé si le va a dar bola, pero Julián tiene esperanzas y no le vamos a quitar las esperanzas de que Alberto, en principio, esté escuchando La Retaguardia en este momento y, segundo, que tome nota de su pedido. Un fin de semana largo con 22 de marzo cumple Norita, 23 Abelardo Martín y 24 el Día de la Memoria. Tomá. I have all the breaking in a mixy. My tall life hanging tight with a hiss. Well, I've been seeing this thing before. Is that the yes, I've been singing this song before. Dancing's a race and life's a love. Jump at the man, dance so cozy with bebop. I've been singing this song before. Have a laugh, look to come, say hello. I'm alive. Say me, myself, and my eyes. Me and your teeth, funky star. So I've been singing this song before. Yes, I did. Well, I've been seeing this same before. Yes, I did. Well, I've been seeing this song. Thank you. Bueno, los últimos minutos del programa serán para Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro. Los medios tradicionales, después del informe de la autopsia, no nos sorprende, han abandonado la causa, la información, es un modus operandi, y han dejado, por allí dando vueltas, la cuestión instalada de que podría, aunque sea la duda de si se trató de un accidente o no, hasta los medios más progresistas, como Página 12, a partir de la opinión de Raúl Colman, uno de sus editorialistas más importantes, ha plasmado la idea a modo de pregunta de si se trató de un accidente o una desaparición forzada. En Página 12, el diario que en general ha tomado estas causas de manera histórica. Así que nosotros queremos recorrer claramente otro camino, como lo hacemos siempre que podemos. Y le agradecemos a Cristina que esté ahora desde su laburo en la estación de servicio, al aire de La Retaguardia para charlar con nosotros. Gracias, Cristina, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Acá estamos llevando días tristes, de decir así, se viene el Día de la Madre. Sí, claro. Y para mí es lo más doloroso que hay. Sí, no voy a tener mi flaco. Pero bueno, sí, es así como vos lo dijiste, trataron de imponer que se había tratado de un accidente, lo cual los fiscales han descartado completamente de que sea un accidente, que haya sido un accidente, que Facu se haya ahogado accidentalmente, dado que su cuerpo no presenta golpes, de haber sido un accidente y haber caído por las vías, como dicen, haber golpeado con algún riel, tendría sus huesos golpes y no los tienen. Tampoco creo que se haya tratado de un suicidio, dado que Facu era un pibe alegre, peleaba por la vida, no por la muerte. Y la causa sigue teniendo la misma carátula, desaparición forzada seguida de muerte. Seguido a eso, el mismo día que nos entregaron los resultados de la autopsia, también me entregaron los resultados de ADN que faltaban, falta todavía entregar más, pero se encontró ADN mío, o sea, por concordancia, ADN de mi hijo en un patrullero donde supuestamente nunca había estado mi hijo. Uh-huh. No era, es rarísimo. No era uno de los patrulleros que se venían. ¿Es uno de los patrulleros de la policía local de Bahía Blanca? No. De acá de Villarino. Sí. De acá de Villarino. Uh-huh. Siempre fueron los patrulleros de Villarino con colaboración de los patrulleros de Bahía Blanca. El patrullero Etios, donde se encontró cabellos, que estamos esperando los resultados, uh-huh, donde se encontró cabellos y donde se encontró la piedra turmalina, estaban en el baúl del auto. Mi hijo se ha viajado, él o sus pertenencias ahí, ha sido en el baúl del auto, no en la parte de los asientos. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, seguido a eso se han pedido muchísimas otras pruebas, los fiscales, que están trabajando muy bien. Se le ha pedido a la jueza María Gabriela Marrone, pero la jueza hasta el día de hoy no tenemos absolutamente nada, no nos ha contestado absolutamente nada, y nos extraña muchísimo, dado que se le hemos pedido con urgencia, se le hemos pedido dos veces ya. Por eso es que hoy a la tarde tenemos una reunión con fiscales y las dos partes de la querella, tanto nosotros como la gente del CPM, hemos pedido una reunión, porque a mí me extraña muchísimo que esta mujer se dé como al olvido. Yo sí supe desde un principio que ella quería cerrar la causa ya y no se lo voy a permitir, obvio que no se lo voy a permitir. Mi hijo tiene que tener justicia, no queremos estar 1000 años peleando con una jueza y con fiscales como veníamos haciéndolo con ella y con el doctor Martínez desde un principio. Cuando yo les dije, yo siento que mi hijo no está vivo, era porque sentía realmente eso. Y esta gente me tomaba el pelo, me tomó el pelo todo el tiempo. Entonces ahora no entiendo por qué esta señora se ha mandado a callar, ha dejado nuestra causa como de lado. Sí, los medios pueden hacerlo, lo hacen siempre, lo he visto en muchísimos casos. Es muy doloroso saber que te dejan solo y nada, yo no voy a bajar los brazos, ya lo dije. Lo único que me queda es pedir justicia por mi hijo, porque yo haga lo que haga y diga lo que diga, a mi hijo con vida no me lo van a devolver. Él ya no está, no está para defenderse, no está para contar la verdad, pero estamos nosotros y somos los que vamos a seguir, no vamos a bajar los brazos. Cristina, ¿cómo estás? Buen día, Rodrigo te saluda. Buen día, Rodrigo. Bueno, en principio agradecerte, sabemos que son momentos complejos, y quería consultarte porque aquellos y aquellas que estamos laburando constantemente con este tipo de situaciones, siempre observamos que la policía no se queda de brazos cruzados cuando se la acusa de este modo. Además, hemos leído tus posteos en Facebook y te hemos escuchado con que hubo algún tipo de presencia policial en tu casa injustificada. ¿Has recibido algún tipo de amenaza, algún tipo de hostigamiento por parte de la policía en este tiempo que pasó desde la aparición de Facundo hasta hoy? En un principio sí. Teníamos un patrullero pegado. Yo cuando salía de mi trabajo, primero iba y venía en moto, en mi moto, y tenía un patrullero siempre pegado atrás. Después empecé a cambiar de sistema. Es más, mis jefas mismas me han puesto en un horario fijo donde yo puedo ir y venir con una de mis compañeras, la que esté de turno, y íbamos y veníamos y nos seguía un auto de la policía como intimidándonos. Yo nunca les tuve miedo, es más, cuando vi uno parado enfrente de mi casa, salí y les pregunté qué hacían ahí. Me dijeron que estaban descansando. Le digo, bueno, acá no descansen, no es lugar para descansar. Es sospechoso que estén acá. Y se fueron. No volvieron más a mi casa, pero yo salí y los encaré. O sea, no he sido solo yo. A Leandro Aparicio, por ejemplo, volviendo de Buenos Aires, nos encontramos con que dos lincheras, dos personas con ropa muy estropeada, que era muy evidente que no eran lincheras porque estaban muy bien alimentados, con unas cámaras Canon, impresionante, estaban sacando fotos y filmando el auto a Leandro Aparicio. Asimismo, Luciano Peretto, que se encontró un día domingo con que tuvo toda la mañana parado un patrullero en la puerta de su casa. Los amigos de Facu, que la cervecería sigue trabajando con el modo delivery, también salían a repartir y se les pegaba un patrullero con las luces apagadas atrás. Asimismo, a los amigos que no trabajan en la cervecería, les rondaban el barrio, les pasaban por la puerta de su casa con las luces apagadas. Hemos hecho la denuncia, pedimos un habeas corpus, al cual la jueza automáticamente nos lo negó. Después, seguido de eso, la Cámara le ordenó que se investigara esto, pusieron otro fiscal, ese fiscal tomó el testimonio de absolutamente todas las personas y nos lo volvió a negar. Entonces, volvimos a hacer la denuncia, porque esto no puede ser, no pueden actuar así. Y no son todos, son algunos policías, no son todos, porque yo tengo policías acá que vienen a comprar a mi lugar de trabajo, a cargar combustible, y siempre con respeto, siempre con buena onda, bien, buen día, buenas tardes, pero hay algunos que nos persiguen. No sé si por orden de quién, pero sí. Cristina, ¿cuál fue? Sí. Dale. Te hago una más y te dejo con Fer. ¿Cuál fue o cuál es la respuesta de la comunidad de Vilarino ante todo esto? Que es importante, el acompañamiento, tanto bueno como malo, ¿no? Mira, acá está muy dividido el tema. O sea, siempre vamos a ser muchísimos más los buenos. Acá cuando veían un patrullero cerca de mi casa, enseguida me avisaban los vecinos, o cuando ven un patrullero seguir en la camioneta de Turmalina, les avisan enseguida, llaman a la cervecería, mirá que la camioneta la está siguiendo un móvil, para que no vuelva a pasar esto que pasó con Facundo. Después están los otros que después de la autopsia, después de que se dio el resultado de la autopsia, pedían y defendían a gritos a esta gente que nosotros sabemos que no son inocentes. Pedían que les pidiéramos disculpas, policías juzgándome, en redes sociales estoy hablando, policías subiendo que yo a mi hijo lo había abandonado, que siempre había sido, así mismo la parte política, hay políticos que dijeron, esta mamá hizo esto, lo dejó a su hijo, lo dejó como si yo hubiera dejado a mi hijo librado al azar, claro. Como si yo hubiera abandonado a mi hijo. Y esas personas, los mismos que nos conocen desde toda la vida, saben perfectamente que no es así. El mismo sector político de acá de Vilarino, que trató de ensuciar a Facundo diciendo que Facundo era mula, que era narcotraficante, que nuestra familia era narcotraficante, desde el intendente para abajo, que ellos mismos habían mandado a la policía apretar al hermano de Dayana que vivía en Buratovich, que se tuvo que ir de Buratovich porque lo estaba apretando la policía para que dijera eso. ¿Entendés? Claro. Entonces en algunas cabezas retorcidas quedó esa idea y por ahí te encontrás con gente que te dice, no, pero tu pibe era, no, vos no lo conocías a mi pibe. Entonces como no lo conocían les encanta juzgar y no es así, cuando se dijo la parte narcotraficante y todo eso, fue porque lo implementó el mismo intendente de Villarino. Uh-huh. Cristina, para cerrar, para finalizar esta charla, esta nueva charla con la Retaguardia, que te agradecemos, vos comenzaste diciendo que estamos ante una fecha que seguramente va a ser complicada para vos, digamos, como lo es para cualquier mamá que ha pasado por circunstancias parecidas como la tuya, pero vos también se nota que te apoyás en tus otros hijos, ¿no? Y nunca te escuchamos hablar demasiado. ¿Por qué no nos contás, si tenés ganas, obviamente, algo del resto de tu familia? Sí, yo me apoyo en ellos. Tengo una familia hermosa que, gracias a Dios, es siempre cuidándolos a ellos. Es que no, nosotros somos así, reservados, humildes. Tengo una familia hermosa. Me quedan mis dos otros hijos, el mayor y el menor, porque Facu era el del medio. Tengo dos nietas hermosas que son mi cable a tierra, esas que con los abrazos me reinician y me dan la fuerza que necesito para salir a pelearla y que esto cambie y que yo pueda dormir tranquila y decir, bueno, mi nieta salió, no le va a pasar nada, va a volver, porque ellas son chiquitas pero van a crecer. Tengo dos hijos hermosos, que los dos están todo el tiempo conmigo, apoyándome, siempre somos una familia chiquita, pero a su vez de corazón grande. Y se me suman los otros, los que vienen y me abrazan, que son los amigos de Facu, uh-huh, y son sus hermanos de la vida también, porque nosotros al venir de San Juan hace tanto tiempo para acá no tenemos familia directa. Tengo una sola hermana acá viviendo acá en Villarino y tengo sobrinos. Y somos muy poquitos de familia. Claro. Somos poquitos de familia que estamos unidos, muy unidos, siempre tirando todos para el mismo lado. Y después tengo familia del corazón que me he hecho acá en Villarino, compañeros de trabajo, gente conocida, que están todo el tiempo, que también son parte de mi familia, como digo yo siempre, paso más tiempo en mi trabajo que en mi casa. Pero sí, y mis hijos, bueno, ¿qué puedo decir de mis hijos si yo soy la mamá? Los amo y son mi razón de ser, lo han sido siempre. Te agradecemos enormemente. A nosotros y a nosotras, a mucha gente, nos pasa algo particular cuando te escuchamos, que es que obviamente nos duele lo que pasó con Facundo, nos duele todo lo que pasa alrededor de lo que pasó con Facundo, pero a la vez escucharte nos genera como alguna contradicción, porque nos da esperanza escucharte entera, denunciadora, clara, a pesar de todo. En esa contradicción te agradecemos que hayas pasado una vez más aquí por el aire de la Retaguardia. Te mandamos un abrazo gigante. No, gracias a ustedes por no olvidarse de nosotros. Y sepan que yo la voy a pelear, porque yo, cuando me pasó esto con Facu, yo tenía dos opciones. Yo con Facu la vengo peleando desde la neonatología, que se la pelea una máquina. Cuando a mí me decían, tu hijo está mal, y se lo llevaban a terapia intensiva, y yo lloraba y le pedía a Dios que me lo devuelva, que no se lo lleve, que era mío, por más que haya nacido chiquito, quería que viviera. Y después me pasé una vida entera educando y tratando de hacer de ese ser tan chiquito una persona honesta. Y yo lo logré con mis tres hijos, lo logré. Pero el flaco era mi milagro, y a mí me sacaron mi milagro. Entonces yo tuve que salir a pelear, era o tirarme en una cama y morirme de tristeza y no encontrar nunca más a mi hijo, o salir, levantarme los puños, ponerme el poncho de mamá y salir a pelearla. Y es lo que estoy haciendo, es lo que me mantiene en pie. Yo creo que mi flaco va a descansar cuando tenga justicia y todos los que le hicieron daño estén tras las rejas, ahí va a descansar en paz él. Y yo voy a estar satisfecha de poder decir, la muerte de mi niño no fue en vano. Abrazo fuerte, gracias. No, gracias a ustedes, hasta luego. Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro, ha pasado por aquí por el aire de la Retaguardia. Letras sin detrás, gente sin salir o desarmar, cerrando otra. Estamos escuchando a Florencia Ruiz junto a Ariel Minimal. Bueno, dejas muchas sensaciones rondando siempre, Cristina, y esta contradicción permanente, ¿no? De que te entristece y también un poco te alegra escucharla con tanta polenta siempre, ¿no? Allí entre el viento de la estación de servicio de Villarino. Sí, es verdad, coincido que son sensaciones ambiguas. Qué cosa, ¿no? Que nos hemos acostumbrado ya a naturalizar que algunas madres tengan que, y justo en vísperas de un nuevo día de la madre, uh-huh. Que algunas madres le tengan que encontrar sentido de algún modo a la muerte de sus niños, niñas, adolescentes, al asesinato, en este caso y en muchísimos casos. Uh-huh. Porque yo cuando la escucho a Cristina, en muchas sentencias, escucho a un montón de otras madres que están diciendo lo mismo, ¿no? Estamos hablando muchas veces de buscar la sistematicidad en quienes cometen los crímenes de Estado, que está muy bien y que hay que hacerlo, pero también está la sistematicidad en los discursos de los familiares. Porque claro, uno, haciendo un recorrido allí, encuentra denominadores en común que son respuestas a estos crímenes de Estado. Cristina diciendo que no se va a rendir, Cristina diciendo que su hijo no va a descansar en paz hasta que no consiga justicia. Estos son denominadores comunes, uh-huh, a los cuales nosotros y nosotras desde los medios alternativos prestamos atención. Estaría bueno que otros medios se den cuenta que en este proceso de búsqueda de justicia, que es largo muchas veces y en muchísimas oportunidades termina siendo digamos bastante negativo porque no se consigue esa, uh-huh, justicia, las familias necesitan que los medios de comunicación que no son alternativos sigan acompañando y que no se olviden que son una parte fundamental, tal vez para modificar los resultados, uh-huh, de este proceso de lucha. Y si no, tendrán que hacer comunicación por sus propios medios en las próximas semanas, seguramente en el aire de La Retaguardia. Vamos a tener una novedad que nos enorgullece, que tiene que ver con esta temática y que nos va a tener prendiditos y prendiditas a la radio para escuchar, y esperemos que a ustedes también les vaya a pasar lo mismo. Por ahora, hasta que demos forma, no podemos decir más que eso. Fer, las nuevas tecnologías nos permiten, por buena suerte, tal vez a aquellos y aquellas que no pertenecemos a los medios tradicionales y que acompañamos a familias, uh-huh, tener estrategias comunicacionales, y hay que aprovecharlas, coincido totalmente. Hay que construir nuestros propios medios, como dijo Arlt, ¿no? En ese famoso prólogo, hagamos nuestra literatura, bueno, hagamos nuestros medios y que los eunucos bufen. Hacemos este programa Rodrigo Ferreiro, Julián Bouvier, Pedro Tato, Pedro Ramírez Otero, Nicolás Rosales, María Eugenia Otero, Giselle Rivalov, Cristian Madia, Luis Argió, Alfredo Grande, Silvio Florio, Graciela Carballo, Matías Bregante. Yo soy Fernando Tevele, nos vamos a volver a encontrar mañana a la mañana a las 10. Para seguir bailando en el aire de la radio. Para seguir plantando arbolitos que nos den un poco de esperanza. Baila, baila el continente, el Tincuy, despertándonos, contagiándonos. Baila, baila el continente. Nos encontramos mañana desde las 10, Rodri. Sí, sí, mañana ya, a las 10, acá, ya en el mismo lugar de siempre. ¿Tenés tus canciones largas elegidas para mañana? No, todavía no. El jueves es el día de las canciones largas de Rodrigo Ferreiro. Yo voy a estar en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Pidió declarar otro imputado más, el único de ellos que ya está condenado a prisión perpetua, el único al que le podemos decir abierta y públicamente que es un genocida, porque así lo ha dicho la justicia. Norberto Apa va a ampliar su indagatoria mañana y ya podríamos decir que también se ha anunciado que va a responder preguntas de las partes, así que va a ser interesante escuchar a un genocida siendo juzgado. El lunes comenzamos también en el formato TV a televisar el juicio por los vuelos de la muerte desde Campo de Mayo. Y así nos movemos, no nos quedamos quietos. Y nos vemos mañana. Hasta que vuelvan los abrazos.